El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. Loco. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Damas y caballeros, bienvenidos al purgatorio. Hoy, alto botín y banquete. Ahí está. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿qué tal? Yo soy Mauro Salina. Me acompaña acá nuestra querida amiga La Rubia y Gonzalo Seguel. Ay, sí. Rubia querida, hermosa, sí. De cuello estirado. Espumeante. Mauro Salina, mi compañero. Sí, hoy vamos a tener un programa que va a ser para que se inquieten todos. Sobre todo para mí, para el infarto, para sentir adrenalina. Sí. Una verdadera aventura. En los oídos. Claro. Vamos a hablar de hurtos, robos, delitos a mano armada o... De guante blanco también puede ser. De guante blanco. O el famoso ladrón de birome. No sé si lo ubicás a ese. ¿Ese cuál es? No es el que te roba la birome, sino es el que... Te dibuja un cero más y o dibuja un cero menos y el cero más se lo queda. ¿Qué te parece? Sí, hijo de puta. Pero se queda un cero nomás. ¿Eh? No es un cero nomás. Si vos a 9000 le sacás un cero, te quedan 900. Quiere decir yo estuve que te quedan investigando 800. Un poco de dónde viene el concepto de ser un ladrón. Uh-huh. Y un ladrón tiene que ver con alguien que toma algo que lo desea mucho, pero que no le pertenece. Apa. Por ejemplo. Ah, me estás preguntando. Sí, sí. No, yo pensé que era un me faltó por ejemplo. El sí, signo de me pregunta. Quedé sin tinta. Claro. Por ejemplo, algo que uno desea. Un robo, como puede ser una mandarina a los verduleros, bueno, una cartera ahí. Estábamos en una ronda y le digo, che, ¿puedo tomar del vino? Me dice, sí, este vino es de todos, como las frutillas del supermercado. Ah, mirá. Son de todos. También. Son de todos, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Dos tuc, ahí va, una frutilla, una uva, puede ser también. Claro, también puede ser. ¿Quién te dice un tomatito cherry? Bueno, pero ya hay delitos que son un poco más. Sí, el delito que tiene que ver con el engaño a gran nivel y la complicidad de todo un grupo de gente que hace que te estén, por ejemplo... Rompiendo el culo. Claro, así literal, pero con los precios del súper. Claro. O con... O con la tarifa famoso de gas. Robo de la plusvalía, ¿no? Yo te brindo un servicio que es de necesidad básica, una empresa que es sociedad anónima, te cobra lo que quiere. Y si no lo tenés para pagar, ah, no es problema mío. Ni agua ni ajo. Ni para ni agua ni ajo. Bueno, y después están los de guante blanco que decías vos. ¿Esos cuáles serían? Los sutiles, decís. De guante blanco el, es... El Vitete, ponele. El gran, no, no, el gran autor de... Gran ladrón, creo que es... Ese es uno de... Mi banda favorita. No es de guante blanco, no es de guante blanco, no te confundas. Es un robo de estrategia. No, el ladrón de guante blanco es más alguien que va... Y, por ejemplo, un ladrón de arte podría ser. Que va, entra, no deja una huella, entra a tu casa sin que vos te des cuenta que entró, sin que te des cuenta cuándo fue, sin que te deje ninguna pista y recién te das cuenta cuando te falta. Claro. Ahí sería un ladrón de guante blanco. Ah. ¿Y el gordo valor dónde entra, por ejemplo? El gordo valor también, de ladrones hermosos si lo hay. ¿Sabes que mi... Y la Garza Sosa. Sí, mi abuela trabajaba en un juzgado y trabajó en ese juicio. Y me contaba que la Garza Sosa era un cínico. Un cínico. Así, un cínico, me dijo mi abuela. Y el gordo valor. Esa fue la palabra. Sí, cínico, me dijo. Bueno, cínico. También le queremos contar que en el programa vamos a tener a Luciano Montefinale, a Agustina Gallardo. A Tamagotchi, que va a estar ahí operando, subiendo y bajando los volúmenes. Y Juliana Moreno. Tengo que dar la triste noticia de que nos la robaron. Nos la robaron. Así como, como quien le quita un chupetín a un pobre niño. Y sí, nos la robaron. Y ni siquiera fue un asalto bien piola. ¡Esto es un asalto! ¡Esto es un asalto! La plata. Un momento, por favor. Un momento, ¿qué? Es un asalto de cumbia. Es un asalto. Arriba la mano, la gente la mano, vamos, vamos. Una melunga, una cumbia. Es un asalto. hecho. Con muchos cojones, joder. Mientras robábamos un poquito de tiempo para ir al baño, yo me quedé justo sin tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Pasa, ya te lo robaste todo. Claro. ¿Eh? Che, Lucho, ¿qué te pareció lo que estábamos charlando ahí al principio del programa? Increíble, la verdad que una reflexión de aquellas. ¿Ah, sí? Sí, bueno, me presento, ¿algo para ya aportar? Que, me presento ya que ustedes no hacen su trabajo, soy Luciano Montefinale. Y sí, tengo el placer de estar con ustedes y con la gente que escucha El Purgatorio. Che, pasa que para, nos afanaron la presentación, viste que... Sí. Nos afanaron, está nos todo. Dejaron, hoy estamos en bola. La dignidad nos afanaron. Bueno, eso, yo todavía la mantengo. Sí, pero sí, sí, para mí posible. Eso no se roba, se regala. No se negocia. La entrega de la dignidad no se negocia. Claro. Antes muerto que indigno. A menos que... Ah. Ya si empezás con los peros, es peligroso. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Lucho? Bueno, ¿o con quién? No, hoy no vamos a tener una entrevista en vivo, porque El Purgatorio, como el año pasado, salió a la calle y hicimos una recolección de testimonios de lo que fue el cacerolazo, o sea, llamado así popularmente, que se realizó hoy a las 8. Ruidazo, le decían en las redes sociales. Sí, bueno, tenía varios eslogan de convocatoria. Sí, sí. Bueno, uno de ellos era el cacerolazo, era bocinazo, y era salir a hacer ruido en protesta contra el tarifazo, en una seguidilla de asos. Frazadazo, todo. Sí, ¿no? Sí. Tengo una posición ahí medio encontrada, me parece perfecto que la gente se manifieste, pero a veces este tipo de manifestaciones, parece como que le falta un poco más de organización, ¿no? Como que veo que, por lo que veía hoy en la marcha, me parecía como una masa dispar de gente, que si bien está bien que se acerquen desde todos los, de cualquier tipo de sector, me parece que también falta como una... Una cuestión más política común por ahí. No, pero bueno, eso justamente para mí es lo que lo enriquecía. La claro, pluralidad de sectores cual, allí reunidos. Bueno, claro, yo estuve paseando, estuve dando de vueltas y... Yo pienso que si hay un mediador que dice, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer lo otro, empiezan a jugar un montón de intereses en esa persona o en la figura de esa persona o en el rol que tiene en la sociedad y ya se empieza a juzgar de manera distinta. Sí, había además, bueno, de muchísimas organizaciones políticas con sus banderas, que eso está fenomenal. También había mucho de lo que se dice autoconvocado. Yo no estoy de acuerdo con ese claro, término autoconvocado, porque no son autoconvocados, los convoca la situación, los convoca la angustia. Bueno, angustia, ¿qué término en esta semana decirlo? Pero sí, los angustia, los convoca, bueno, por la frase del presidente. Ah, digamos que fue un ser. Digamos que fue un yer. No hay que perdonarle ninguno de esos errores. Pero bueno, en sí, allí había mucha gente convocada. Yo estuve en 7:50. Me dijeron también que había gente en Plaza Moreno. Es una lástima que se haya partido así, si se quiere, el reclamo, porque unificadamente siempre se logran otras cosas, siempre tiene una mayor fuerza toda la gente junta que por ahí separada. Pero bueno, no creo que sea por cuestiones políticas o de desentendimiento, sino que una buena cuestión de que solamente no se encontraron. Pero sí, ya te digo, además de todas las agrupaciones políticas que había mucha gente, bueno, vuelvo a decirlo, autoconvocado, que estaba con sus silbatos, sus cacerolas, sus frazadas, allí haciendo ruido y reclamando por lo que, principalmente por el tarifazo, pero por lo que pude hablar con toda la gente, se encontraba allí por estar agobiado por todo lo que es la política nacional, si se quiere. Uh-huh. No solamente por el incremento de la cuenta de luz, de la cuenta de gas, del agua, sí, sí, sino que, bueno, estaban allí por un agobiamiento más general también. Bueno, pero justamente recolectamos testimonios y si quieren escuchamos un fragmento de lo que nos decían allí los platenses. Olga, la verdad que vengo a acompañar porque el pueblo cuando nos tocan así tiene que salir a la calle porque hay gente que es jubilada que gana 6.000 pesos. ¿Con qué va a pagar la boleta del gas, de la luz? No es justo esto. Que lo paguen los que deben pagarlo. Nosotros somos el pueblo trabajador, por eso estoy acá hoy. Y yo creo que toda la gente debe salir a manifestarse cuando hacen semejante barbaridad. Purgatorio. Sonia Bernet. Estoy básicamente para que se vaya Macri. Y bueno, le digo no al tarifazo y no a las injusticias y a las cosas que están haciendo. Y es necesario que se vayan todos para que se termine todo y comencemos una nueva etapa. Purgatorio. Me llamo Julián y estoy acá porque estoy en contra de las medidas que toma este gobierno, que son para favorecer a un sector de la sociedad en el cual creo que no está representado la gran mayoría del pueblo. La transferencia de recursos que hay, solapada por los medios de comunicación, creo que está en evidencia. Siempre que empieza a caer la imagen del presidente, tiran un video nuevo. Más allá de lo que se haya hecho mal o no se haya hecho mal, el que tiene que ir que en cana, que vaya en cana, que se ocupe la justicia. Pero es evidente, el que no lo quiere ver es porque mira para otro lado. Purgatorio. Jiménez, a mí me convoca el venir de que este presidente estafó a mucha gente. A mí no, porque yo sabía. De hecho, yo no lo voté, pero yo sabía lo que este hombre iba a hacer. Así que yo pienso que estafó al pueblo argentino. A mí me gustaría ver una plaza de los estafados, de las personas que lo votaron creyendo en las mentiras de él. Purgatorio. Jiménez, a mí me convoca el venir de que este presidente estafó a mucha gente. A mí no, porque yo sabía. De hecho, yo no lo voté, pero yo sabía lo que este hombre iba a hacer. Así que yo pienso que estafó al pueblo argentino. A mí me gustaría ver una plaza de los estafados, de las personas que lo votaron creyendo en las mentiras de él. La plaza del estofado. Me encantó. Bueno, ahí escuchábamos todos, no todos, faltan algunos por escuchar, pero bueno, los testimonios que pudimos recolectar, que bueno, estaban todos aglutinados dentro de la misma consigna. Si se quiere, yo por fuera de lo que dejamos acá para pasar al aire, también les pregunté si a ellos les había afectado efectivamente la suba del gas y de la luz y del agua, y todos me respondieron que sí. Que les habían venido un aumento. Bueno, uno me dijo que el gas le pasó de 190 pesos a 2.500. Sí, un jubilado me dijo que le vino una cuenta de 3.000 pesos. Bueno, y así después, por ahí sin darnos montos. Pagar en 12 cuotas. Sí, sí, ahora 12. Sí, es para llorar más que para reír, pero bueno, justamente. Y bueno, también. No, yo quería decir que me gustó mucho, me hubiera gustado que no lo tuviera que decir, ¿no? Pero que lo diga en otra situación, pero me gustó el testimonio que dice el que no está sufriendo esto, literal no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, porque por ahí la situación desmedra a cualquier clase social y a cualquier situación económica, política, y social, lo que sea. Lo que es más triste que el que no lo está sufriendo lo está gozando. Sí, lo está gozando, pero de una manera muy, muy, si se quiere, hipócrita, porque se ve afectado de todos modos por la suba de los servicios. Pero bueno, tenemos un fragmento más para escuchar de otras entrevistas que recolectamos hoy en City 50 en Plaza San Martín. Cintia, no, nada, estoy acá porque nos parece necesario estar enfrentando las políticas de ajuste de este gobierno de Macri y porque el tarifazo fue realmente una de las gotas que va rebalsando el vaso. Me parece que ya es una situación inaguantable. Purgatorio. Mi nombre es Luis y estoy acá porque estamos totalmente en contra del brutal tarifazo que hace que la gran mayoría del pueblo, sobre todo los sectores más humildes, los trabajadores, sectores de la clase media, no puedan pagar esta barbaridad de este gobierno. Tienen que dar marcha atrás y considerar que esto es una locura. Purgatorio. Me llamo Gabriela y estoy en contra del tarifazo y toda la política económica y social de Macri. Purgatorio. Bueno, mi nombre es Leandro. No, bueno, vengo acá por todo este tema de los ajustes que están queriendo hacerle pagar al pueblo. La verdad que es una barbaridad lo que está haciendo este gobierno con la clase trabajadora, con la gente más humilde. La verdad que dijo que iba a venir a gobernar para todos y está gobernando solamente para los más poderosos. Así que bueno, esta es una forma de decirle basta a Macri de los ajustes y que empiece a gobernar para todos. Purgatorio. Mi nombre es José. Lo que me convoca es básicamente juntarnos para luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos, los derechos de todos los argentinos, están siendo pasados por arriba porque no se respetan las instituciones, no se respeta la Constitución. Y bueno, gracias a Dios hay gente que se calienta, gente que se ocupa por los demás. Se han hecho presentaciones judiciales. Mi nombre es José. Lo que me convoca es básicamente juntarnos para luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos, los derechos de todos los argentinos, están siendo pasados por arriba porque no se respetan las instituciones, no se respeta la Constitución. Y bueno, gracias a Dios hay gente que se calienta, gente que se ocupa por los demás. Se han hecho presentaciones judiciales. ¿Qué estabas mirando? Che, boludo. Nada, estaba prestando atención a lo que decían los. Ah, estaba la lauchita ahí que se roba la lata. Eso, si quieren buscarlo, lo pueden buscar a Mauro Salinas en Facebook, que publicó un GIF que es buenísimo, que viene a colación del robo. Yo algo que me quedé pensando. Decime. ¿Cómo es? Hay algunas medidas que me parece que son un tanto estúpidas. ¿Medidas? Déjame, hay algunas medidas. Por ejemplo, algunas organizaciones. ¿La suba del gas? Algunas organizaciones. No. Algunas medidas de lucha desde las organizaciones del campo popular a veces me parece que son un tanto estúpidas, medio irreverentes. Por ejemplo, los que convocan, no es que convocan, sino que van y se paran adelante en 7:50, por ejemplo, a hacer un bocinazo con una pancarta que diga toca bocina si estás en contra del ajuste. ¿De qué sirve una bocina a las 7 de la tarde, por ejemplo? O sea, me queda preguntando, o sea, ¿qué nivel de organización después hay del tipo que toca la bocina? Es una adherencia simple al paso. Una adherencia al paso. Qué bueno lo que están haciendo. Y chao, sigue. O por ejemplo, otra como Sabatera, que me parece nefasto, organiza un picnic. ¿Qué? No, un picnic no, anda a organizar, no sé. Una movilización en contra de, no sé, de una medida o de un decreto que salió. Claro. Sí, tal cual. Una bueno. Movilización donde la gente se puede organizar y se puede expresar bien. No, un picnic. Un picnic. ¿Entendés? ¿Qué llevas? Te quedás sentado. Además, en Parque, bueno, Saavedra. Pero diferenciemos que la movilización de hoy no tenía esta característica. No, claro. No, está no, bien. Sí, eso loco, bueno. Coincido en cuando las consignas son un poco sin profundidad, que es solamente para hacer una medida, si se quiere, de fuerza política de alguna otra agrupación, de salir a mostrarse. ¿Sabés quién hace picnic también? El PO. Y van con Altamira y con el Chipi Castillo. No, con el Chipi Castillo no, con Altamira y todo eso. Bueno, también van y hacen unos picnic. Hacen cosas peores que un picnic. Y bueno, sí. Ojalá solo hicieran picnic. Pero además, acá no es. Picnic me suena re yankee la palabra, ¿o no? Claro. Es como muy, muy técnico. Pero ¿qué? Si no llevas canastita y... Y una manta. Y no puedo hacer un picnic. Un mantel rojo de cuadrillé. Bueno, pero yo hoy leía en Facebook a una chica que casualmente es nuestra productora, que hoy no está, Juliana Moreno, que ella también estaba en contra del término cacerolazo. Claro. No le parecía correcto a ella. Bueno, aprovechemos que no estaba a hablar de ella ahora. No, bueno, pero es verdad. Por ahí el cacerolazo remite a otra época. Es otra consigna, si se quiere. Pero que no está mal retomarla en estos casos. En este contexto actual, porque la medida, o sea, lo que llevó al cacerolazo del 2001, del 2002 es una situación previa igual a esta. Entonces, retomar esas consignas, retomar esas banderas del pueblo de aquella época de la resistencia al post-menemismo, me parece muy correcto, más allá de que hacer un cacerolazo contra tarifazo no tenga coherencia, si se quiere, lingüística, está muy bien. La gente, bueno, también lo escuchamos en uno de los testimonios, creo que era Sonia la que decía que se necesita la gente en la calle, la gente tiene que salir a protestar por lo que le parece que está mal, y bueno, hay muchas cosas que están mal. Dentro de ellas, estos aumentos al gas, a la luz, al agua, y el no aumento coherente, si se quiere, o la misma línea de los sueldos, de los salarios de las personas que le permiten, o sea, que no le permiten pagar estas cuentas irrisorias. Sí. Bueno, hasta acá llegué yo. Y otra consigna también que quiero decir antes de irme cortita y al pie es andate a Aranguren, por favor. Es otra de las banderas que levantaban hijo muchos de mil puta. Ese es el chorro que yo te digo de la plusvalía, ¿te das cuenta? Bueno, claro. hablando de robos, son los peores robos que pueden acometer, porque son claro. Los robos principales, los robos madres, que aparte, después se desencadenan en los robos que la televisión levanta como hechos de inseguridad. Claro. Aparte ni siquiera tenés huevo como para ir a agarrar una pistola de noche y decir, dame toda la plata. No, agarrás y firmás un decreto donde se hace más caro todo lo que te tienen que pagar a vos, entonces a vos te llega más guita. O decís, bueno, nosotros somos, no sé, legisladores, acá vamos el sueldo de los trabajadores estatales aumenta un 30%, pero el nuestro va a aumentar un 57%, porque total las leyes las hacemos nosotros. Es el robo del guante blanco. El famoso robo del guante blanco. Basta, por favor, que paren estos hijos de puta. Como dice Navarro, te la están sacando de tu bolsillo, se la están llevando en ellos. Las vimos. ¿Ustedes son un chorro? Bueno, yo no mato a nadie, vengo de caño. Eso lo puede hacer cualquier pelotudo. ¿Qué querés, el charro, ¿eh? Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí. Y van a estar siempre. ¿Chorros? No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina. ¿Qué te pasa? En Desayuno con Payasos, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Hola, vicepresidenta. Gracias por estar acá. Al contrario, un placer. Para mí es muy lindo que hayan venido y que estén acá para que charlemos un rato. ¿Qué pelotudez tiene para decirnos? Definitivamente planteo cómo se controla esto. ¿Cómo se controla algo que es de este tamañito y está metido en un bolsillito al fondo? Y por más gente que haya, ¿cómo controlas eso? Y además, Si controlaran, ¿qué le van a sacar la pastillita a los chicos y entonces se arma un lío contra el que le está sacando y entonces empieza la violencia? O sea, es un tema súper, súper complicado. Y a mí me parece, Johnny, súper complicado. Súper complicado. Y a mí me parece, Johnny, súper complicado. Y a mí me parece, Johnny, súper complicado. Súper complicado. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del padre Cajade.

guardar. Cuídense porque anda suelta, si los cacha los da vuelta, no les da tiene por rajar. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. ¿Cuánto esperaba este momento? Sí, el momento que más disfrutamos. Esa. Sonó piola ese. Bienvenidos a Vineratura con Agustina Gallardo. Gracias, chicos. Hola, ¿qué tal? No sé si puedo ser sincero. Ese es mi. ¿Vos? ¿Cómo andás? Yo de mi vida privada no hablo. ¿Y vos, Mauro, cómo andás? Ah, mirá. Esa sería tu definición. Genial. Soy un chorro de vino. Bien, bien. Bueno, salud, gente que nos está escuchando. Nosotros nos acabamos de servir. Los abrazamos con... Los invitamos también, si quieren destapar su botella. ¿Qué hay hoy, Agus? Hoy hay un par de cosas que podemos hablar. Una de las cosas... como me puse literal hoy, como la temática era robo, encontré un cuento que se llama El Robo. ¿El Robo? El Robo se llama. Es de Katherine Porter, una mujer. Y es la cuenta una noche de una mujer media que se va valiendo como puede para sobrevivir y para tomarse una copa. Escribe reseñas y le falta plata, y tiene amigos que escriben obras de teatro y las sacan de cartel y le falta plata. Y cuenta una noche en que... Vive el día a día. Claro, exacto. Y está con un amigo que le paga el tren y en la puerta de su casa se encuentra con otro amigo que le invita a una copa. Y cuando vuelve a su casa, otro amigo la está esperando en el rellano de la escalera y se pone a hablar y le cuenta de sus problemas. Y en un momento, al otro día cuando se despierta, le falta un bolso. Y voy a leer una parte que piensa el personaje principal cuando se encuentra con que le falta eso. Recordó que por una cuestión de principios rechazaba la idea de poseer cosas, de modo que nunca en su vida había echado la llave a ninguna puerta, así como su paradójico alarde, por más de que sus amigos le advirtieran, que jamás le habían robado un centavo. Y le había agradado la desnuda humildad de ese ejemplo concreto, destinado a ilustrar y justificar su fe obsesiva, por lo demás vaga y sin fundamento, que le hacía actuar de esa manera desollando su deseo en ese caso concreto. En ese momento sintió que le habían robado un enorme número de cosas valiosas, materiales o intangibles, objetos perdidos o rotos por su culpa, objetos que había olvidado o dejado en la casa después de su mudanza, libros prestados y no devueltos, viejos viajes que había planeado y que no había hecho, palabras que había esperado oír y no había oído, y las palabras que se proponía responder, alternativas amargas y sustitutos intolerables, peores que nada, pero no ineludibles. El largo y paciente sufrimiento de la amistad moribunda y la oscuridad inexplicable muerte del amor. Todo lo que ella había tenido y todo lo que había echado de menos se había perdido junto y se perdía en ese derrumbe de vocación de pérdidas. Mm. me sentí muy identificado en una... Porque yo una vez fingí un robo, debo admitirlo. ¿Fingiste que te habían robado o fingiste haber robado? No, fingí que me habían robado. Pero porque tontamente y la posterior vergüenza de ese tonto acto de olvidarme un bolso con un montón de cosas valiosas, importantísimas, en una esquina antes de partir a un determinado lugar. Y cuando llegué al lugar me di cuenta que no lo tenía y que no estaba en el auto y que él lo había dejado en esa esquina previa. Y volví, me llevaron hasta esa esquina. Y bueno, no estaba claramente. Así que me fui amargado a mi casa y bueno, cuando estaba en un trance de masticar esa rabia acostado, viene mi hermana y me dice que una señora me había traído el bolso. Ah, muy bien. ¿Que una... tenía tu documento ahí? ¿Cómo sabía la señora? No, porque mi documento tiene otra dirección de otro lugar por andar a saber dónde. Y estaba la libreta. Bueno, no importa, ¿no? Sí. Una experiencia que ejemplifica una de las cosas de que habla este cuento. Después el cuento sigue y ella recupera el bolso también, como tu... como mi suerte. Experiencia, claro. Y, pero ella después, como en ese momento, se da cuenta de que lo que le habían robado, lo que peor que le habían robado, se lo había robado ella misma cuando dejaba pasar determinadas decisiones o determinadas circunstancias. Que ella misma era la que se había dejado pasar cosas que podría haber aprovechado y se había robado la oportunidad de hacer las cosas que ella había querido hacer o decir las cosas que había querido decir, etcétera. Esa es la ¿cómo es que se dice? Significatividad. Ahí está, por favor. Del relato. ¿Del relato? Sí, una cosa así. Muy bueno, me encantó. Con algo que puede pasar de así tan lineal o tan evidente en un cuento, porque capaz que uno le pasa en la vida real y no se da cuenta, pero a veces hay cuentos que muestran, pueden mostrar como algo tan insignificante como el robo circunstancial de un bolso que se lo había robado la portera y que después ella se lo va a exigir y se lo devuelve. La portera dice, disculpame, fue un arrebato de locura, se lo quería regalar a mi sobrina, que es joven y linda y necesita tener cosas lindas. Y después la portera le termina diciendo a la personaje, bueno, igual te lo devuelvo porque mi sobrina es linda y joven y no necesita cosas como esas. Y vos le termina diciendo implícitamente, vos ya estás vieja y las oportunidades a vos ya se te pasaron. Y ahí ella siente eso de que había pasado, dejado pasar algunos hechos que se los robó a ella misma, digamos. Es un cierto tipo de robo que no tiene como más culpable que uno mismo. Qué feo. Últimamente vienen las columnas así como de dudas. Me acuerdo de la de agosto también, que era como algo medio parecido ahí. ¿Me estaré poniendo repetitiva? No, ¿O que siempre hablamos de lo mismo? Estás explorando cada vez más profundo. Esta idea de que terminamos hablando más o menos de cosas similares me sirve para contar la otra cosa que quería contar de robo, que podría decirse que todas las historias en literatura cuentan más o menos las mismas historias porque como humanos nos interpelan más o menos los mismos temas. Entonces hubo un caso hace poco de un juicio que María Kodama le hizo a un escritor por plagio, y el plagio en la literatura es una idea que está discutida, digamos. Hay gente que la condena y hay gente que la avala porque hay historias que se repiten, porque todas las historias se repiten. Este caso fue de María Kodama, la heredera de la obra de Borges, que le hizo un juicio a un escritor argentino que se llama Pablo, el apellido es muy complicado, Castagian. Que publicó un libro que se llama El Aleph Engordado y que justamente es el Aleph con más palabras de lo que tiene el original. La discusión fue por, se trató la propiedad intelectual, el derecho de autor, etcétera, pero la discusión de fondo que había es esa, es que existe el plagio realmente, más cuando un autor como este no tenía intención de plagiar la obra de manera escondida, sino que lo hacía evidente, incluso llamando, claro, poniendo en el título el mismo nombre del cuento que supuestamente habría plagiado. Finalmente, y explicitando también, ¿o no? Aparte es el mismo cuento con algunas palabras de más, digamos, con varias palabras de más, las frases algunas están más largas, se amplía el sentido, pero es el mismo cuento, es una experimentación. El mismo autor publicó un libro que se llama, que es el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, que son todos los versos del Martín Fierro ordenados por el alfabeto. No creo, o sea, no, tampoco califica como plagio, son experimentos que se hacen con las obras ya publicadas, más con las obras que son insignia de la literatura nacional, digamos, estamos hablando de Borges y de Hernández con el Martín Fierro. Finalmente María Kodama terminó perdiendo el juicio, así que tuvo que pagar. Vaya, pase el robo, que se siga robando. Y a mí me robaron la lengua del ratón. Está bien. Así que lo que les quería traer era esto: el robo como algo que nos hacemos a nosotros mismos, y el robo como algo, el plagio como algo que vale en la historia de la literatura, porque ¿qué podemos contar de nosotros mismos que alguien no haya contado de una manera similar? Para mí a la impronta del purgatorio. Puede ser. ¿No le estaremos robando a alguien? Me parece que sonaron no las... No nos robemos a nosotros mismos. Sonaron las 11 y pasamos. Pasamos la barrera. Muchas gracias a vos. Nada. Salud. Ariel, estos son más chorros que vos. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá chola, tenés razón. ¡Vive chorro! Delincuentes, vamos de caño con antecedentes, robamos blindados locutorios y mercados, no nos cabe una, estamos refugados. Y vendemos sustancia y autonitoreamos, hacemos de primera salideras en los bancos, somos estafadores, piratas del asfalto, todos nos conocen por los reyes del afano. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. ¡Pibe chorro! Thank you. consultorios y mercados. No nos cabe una, estamos refugados. Vendemos sustancia y auto nos choreamos. Hacemos de primera salideras en los bancos. Somos estafadores, piratas del asfalto. Todos nos conocen por los reyes de la cano. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que salga la ortiva, por pancho y careta le vamos a dar. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que salga la ortiva, por pancho y careta le vamos a dar. El Purgatorio, un programa hecho con muchos cojones, joder. Mauro, ¿vos te animás? ¿Vos te animás a robar? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Muchas cosas. Si... El tema es, si te doy la impunidad, ¿cuál te robarías? O sea, si podés robar una sin que te pase ninguna consecuencia. La vida. Profundo. La vida igual está bueno que te pase con sus consecuencias también, ¿no? ¿Por qué? Y porque si no, te roba la vida, sus consecuencias va a tener. Como dijo Agu, no hay que robarse la vida. ¿Y vos qué te robaría? A ver. Ya estaba robando bastante minuto. Sí. Pasa que siempre como que el robo se piensa bien material desde el principio, ¿no? Como que es medio difícil también plantearse un robo que, a ver, que no sea tan material. Beso. Una obra que yo pueda haberla hecho, ¿viste? Cuando decís, ¿cómo este pibe hizo eso? Y a mí no se me ocurrió. Si esa persona desaparece y yo tengo la posibilidad de publicar esa obra, que tranquilamente la podría haber hecho yo, pero nunca se me hubiese ocurrido, me la robaría. Bueno, ha sido un gol de Boca. Tengo que informarles que Mauro está muy contento y que no lo está pudiendo expresar. Así que, bueno. Hasta acá le parece que haya sido el purgatorio de hoy. ¡Chache! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.